Yo creo que lo más importante es que se tiene a la ciudad como una oportunidad para luchar contra la pobreza, una oportunidad para luchar contra la degradación ambiental, una oportunidad para que las ciudades sean mucho más resilientes y puedan atacar la vulnerabilidad que tienen las ciudades, una oportunidad para luchar contra la inequidad. También vemos una nueva agenda urbana y por esa agenda urbana creemos que la ciudad tiene una obligación de luchar contra el cambio climático. El 75% de la población está viviendo en ciudades y hay muchas formas para lograr que haya menor inequidad, menor exclusión y para poder luchar contra las crecientes dificultades en la oferta de trabajo digno para todos. Vemos también en esta declaración alentar a los gobiernos a desarrollar usos y métodos como políticas nacionales urbanas, impulsar la cohesión social, promover la gobernanza local luchando contra la corrupción, promover todas las estrategias para que se dé ciudades mucho más resilientes, y por resiliencia entendemos que puedan asumir los riesgos que puede tener una ciudad o por causas del hombre o por causas del medio ambiente. Y vamos a construir hacia el futuro. De esta declaración sale toda una agenda, todo un plan de ruta para Hábitat 3 que se va a desarrollar en el 2016.